Le vamos a dar la palabra al compañero Antonio de la Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo del CID y el CNI del puerto de Veracruz. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Nosotros nos hemos integrado a la caravana desde el primer día y los hemos estado acompañando, también dándoles a conocer que su lucha es nuestra lucha y también darles a conocer cuál es la lucha del puerto de Veracruz. Allá nosotros estamos en contra de la privatización del agua, principalmente en contra de las empresas Grupo Más, CAP y Conconagua, que estas empresas han permitido mediante concesiones lucrar con el agua y contaminarla. Nosotros estamos en defensa de los mares, ríos y manglares. Es importante señalar que en lo que es Veracruz y Boca del Río, en su costa, toda la zona hotelera está vertiendo aguas negras a cielo abierto, y esto lo han permitido estas empresas que están lucrando con el agua. Y en la zona de Medellín están rellenando las zonas de vasos naturales de agua y en los humedales. También han devastado humedales en la zona de Alvarado para crear lo que fue un centro comercial. También exigimos el cumplimiento del artículo 4 y la indemnización de las personas que han sido afectadas por los cortes ilegales hechos por estas empresas. Gracias, compañeros.